Héctor, está lloviendo muy fuerte y no puedo ver nada en el camino. Lo sé, ya no puedo distinguir bien los límites de la carretera. Lo mejor será orillarnos y buscar un lugar donde pasar esta noche. Tienes razón, además ya llevo muchas horas manejando y estoy muy cansado. Mira, ¿qué tal ahí? ¿Dónde? Ah, ya lo veo. ¿En serio ahí? Es una casa horrible, luz aterradora. ¿Ves otro lugar a tu alrededor? No hay dónde quedarnos, así que es ahí o ahí. Está bien, tienes razón, me estacionaré delante de la casa. Total, solo será por unas cuantas horas. En cuanto salga el sol, nos marchamos. El Instituto Mexicano de la Radio presenta Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Hola, bienvenidos a esta emisión de Torre de Babel, programa radiofónico sobre diversidad cultural. Mi nombre es Héctor Herrera y los invito a quedarse con nosotros durante la próxima media hora. En este programa hablaremos sobre los monstruos y criaturas mitológicas. En la sección La Canasta Surtida, conocerán más sobre los trolls, una criatura de la mitología nórdica. En el Yerberito les contaremos el cuento de la bruja Baba Yaga, que forma parte de la mitología rusa, y después un cuento sobre el Runau Turunku, el hombre tigre en la mitología quechua. Y finalmente, en De Cultos y Parranderos, les daremos algunas recomendaciones que no pueden perderse. Antes de comenzar, quiero presentarles a Miriam Rosas, quien será nuestra acompañante en este programa. Bienvenida, Miriam. Hola, muchísimas gracias, Héctor. Los invito a que se queden con nosotros esta tarde. No se despeguen, vamos a conocer un poco más sobre el tema. Miriam, ¿segura que quieres quedarte en este lugar? Luce muy tétrico, pero no tenemos otra opción. Podemos dormir en el coche e irnos en cuanto deje de llover. Vamos, no seas cobarde. Será más cómodo quedarnos dentro. Está bien, vamos a llamar al recepcionista. Hola, ¿hay alguien aquí? Parece que no hay nadie. Bueno, tendremos que irnos. No, ni te creas que te escaparás tan fácilmente. Que no haya nadie es aún mejor. Así ni siquiera tendremos que pagar por el cuarto. El hotel es para nosotros. ¿Qué? ¿Te quieres quedar? Que no haya nadie es peor. Quizá el lugar está embrujado y por eso nadie quiere vivir aquí. Además, hay ruidos muy extraños, ¿no? Ay, no me dirás que crees en fantasmas. Claro que no. Yo no creo en fantasmas, pero ¿a poco este lugar no te produce un poco de miedo? No, es un lugar muy bonito, lo admito. Pero de eso a que esté embrujado, ¡ay, una enorme diferencia! Ni siquiera hay buena iluminación en el lugar. Todo está oscuro y encima de eso estamos al lado de un bosque. ¿Qué tal si se nos aparece un troll? ¿Un troll? ¿Como los que describe Tolkien en sus libros del Señor de los Anillos? Algo así, aunque más bien me refiero a los que aparecen en los relatos de la mitología nórdica. La canasta surtida. ¿Sabías que el troll es un personaje de la mitología nórdica? El troll es una figura de la mitología nórdica, un personaje fantástico que se codeaba con Thor y Loki, decoraba leyendas y cuentos infantiles, y ha dejado de ser patrimonio exclusivo de la cultura escandinava para volverse un monstruo universal. La primera aparición de un troll en la literatura tiene lugar en la poesía medieval vikinga, cuando el poeta Bragi, el viejo, confronta a un troll femenino, al cual no describe más allá de decir que es una devoradora del sol o la luna, la rueda del cielo, y una destructora de riquezas. Este troll acompaña a una vidente y guardiana del cementerio, por lo que es claro que representa una amenaza para el cosmos y la prosperidad humana, además de que tiene vínculos con la muerte. Sin embargo, no quedan claras sus características mágicas ni su origen. En su agudo ensayo, Trolls and Natural History, el profesor de estudios escandinavos de Berkeley, John Lindow, elabora una amplia genealogía de estos seres, desde finales del siglo IX hasta Internet, pasando por el folclore, la literatura, el arte, el cine y el frenético comercialismo contemporáneo. El término troll se emplea para referirse a una enorme variedad de seres anormales, prodigiosos y peligrosos que acechan a la naturaleza, pero que interactúan con la gente con cierta regularidad. Una de esas formas más convencionales es la del ser grotesco, narigón, de largos y enmarañados cabellos y barba, que o bien viste de manera estrambótica o está cubierto de un denso pelaje. Usualmente le teme a la luz del día, la cual lo puede convertir en piedra o hacer estallar, y se oculta en el interior de las montañas. El troll surge alrededor del tiempo de la conversión escandinava al cristianismo, allá por el año 1000. Su popularidad crece a partir de las traducciones de leyendas y relatos a otros idiomas europeos durante la era victoriana y eventualmente fue recuperado por los intelectuales románticos de la región, especialmente en Noruega, como símbolo de identidad nacional, como evocación nostálgica de un pasado místico y tradicional. La fama de estos seres comienza a rebasar las fronteras nórdicas con el cuento de hadas Las Tres Cabras Macho Gruff, en el que las tres cabras intentan atravesar un puente para llegar a un pastizal, pero para hacerlo deben engañar a un amenazante troll que vive bajo el puente y quiere devorarlas. Aquí se pone en evidencia que el troll es un ser ambiguo y lleno de contradicciones. En otros relatos aparece como ingenuo o astuto, vecino agradecido o depredador despiadado, gigante melancólico o enano perverso, solitario o secuestrador caníbal de mujeres. Es un personaje que produce miedo y fascinación por su aspecto y costumbres, pero también por su libertad, relación con la naturaleza y sorprendentes poderes mágicos. Con el tiempo, el troll ha adquirido nuevos atributos y se ha mudado de los gélidos bosques boreales a la cultura popular y de ahí a convertirse en residente de las redes sociales digitales. En buena medida, el troll representa lo que el hombre no es, pero al mismo tiempo, como escribe Lindow, también contiene algo de todos nosotros. Fragmento del artículo Trolls, prodigios y errores de la mitología nórdica, escrito por Nayev Yeya para la revista Letras Libres 2015. No te preocupes por los trolls, aquí no hay ninguno. Mejor deberías preocuparte por un botones. Traemos muchas maletas y no hay quien nos ayude a cargarlas. Tienes razón, en este momento nos vendría bien un poco de ayuda con las maletas. Traemos demasiado equipaje. Pero te lo dije, lo mejor era viajar ligero. Pero no, quería traer hasta ropa de repuesto para no repetir. Nunca está de más viajar prevenidos. Por cierto, ¿y las maletas? No las he bajado, estaba esperando a ver si había habitaciones. Bueno, ya puedes ir por ellas, nos quedaremos esta noche. ¿Y no piensas ayudarme? Voy a explorar el lugar en busca de una habitación. Ese trabajo es más fácil, mejor yo exploro el lugar y tú vas por las maletas. Al fin y al cabo, la mayoría son tuyas. No tengo ningún problema con ello, iré por las maletas. Pero entonces tú explorarás el lugar, solo ten cuidado, ¿eh? ¿Cuidado con qué? Pues con la bruja Baba Yaga, dicen que le encanta pasearse por lugares como este. Y por allá arriba veo poca luz, ¿eh? ¿Y quién es la bruja Baba Yaga? ¿Qué, nunca has escuchado nada sobre ella? Es un famoso personaje de la mitología rusa y está presente en muchos relatos de Europa del Este. Baba Yaga es vieja, huesuda y arrugada, con la nariz azul y los dientes de acero, y posee una pierna normal y una de hueso, por lo que a menudo se le da el nombre de Baba Yaga Pata de Hueso. Es un ser perverso y cruel que come personas, generalmente niños. Sus dientes le permiten romper huesos y desgarrar la carne con toda facilidad. En países como Bulgaria, se les cuenta a los niños que si se portan mal, vendrá Baba Yaga para llevárselos con un saco y comérselos. ¿Y te parece que puede vivir en lugares como este? Bueno, ella siempre vive cerca del bosque, en una choza difícil de encontrar. Pero no te preocupes, igual y con suerte puedes escapar de ella, tal como una pequeña niña lo hizo una vez. El Yerberito. Mitos y cuentos. Vivía en otros tiempos un comerciante con su mujer. Un día, esta se murió, dejándole una hija. Al poco tiempo, el viudo se casó con otra mujer que, envidiosa de su hijastra, la maltrataba mientras buscaba el modo de librarse de ella. Aprovechando la ocasión de que el padre tuvo que hacer un viaje, la madrastra le dijo a la muchacha: «Ve a ver a mi hermana y pídele que te dé una aguja y un poco de hilo para que te cosas una camisa». La hermana de la madrastra era una bruja y como la muchacha era lista, decidió ir primero a pedir consejo a otra tía suya, hermana de su padre. «Buenos días, tía. Muy buenos días, sobrina querida. ¿A qué vienes?». «Mi madrastra me ha dicho que vaya a pedir a su hermana una aguja e hilo para que me cosa una camisa». «Acuérdate bien», le dijo entonces la tía, «de que un álamo blanco querrá arañarte la cara. Tú átale las ramas con una cinta. Las puertas de una cancela rechinarán y se cerrarán con estruendo para no dejarte pasar. Tú úntale las bisagras con aceite. Los perros te querrán despedazar. Tírales un poco de pan. Un gato feroz estará encargado de arañarte y sacarte los ojos. Dale un pedazo de jamón». La chica se despidió. Cogió un poco de pan, aceite, jamón y una cinta. Se puso a andar en busca de la bruja y finalmente llegó. Entró en la cabaña, en la cual estaba sentada la bruja Baba Yaga, sobre sus piernas huesosas, ocupada en tejer. «Buenos días, tía. ¿A qué vienes, sobrina? Mi madre me ha mandado que venga a pedirte una aguja e hilo para coserme una camisa». «Está bien, en tanto que lo busco, siéntate y ponte a tejer». Mientras la sobrina estaba tejiendo, la bruja salió de la habitación, llamó a su criada y le dijo: «Date prisa, calienta el baño y lava bien a mi sobrina, porque me la voy a comer». La pobre muchacha se quedó medio muerta de miedo y cuando la bruja se marchó, dijo a la criada: «No quemes mucha leña, querida. Mejor es que eches agua al fuego y lleves el agua al baño con un colador». Y diciéndole esto, le regaló un pañuelo. Baba Yaga, impaciente, se acercó a la ventana donde trabajaba la chica y le preguntó a esta: «¿Estás tejiendo, sobrinita?». «Sí, tía, estoy trabajando». La bruja se alejó de la cabaña y la muchacha, aprovechando aquel momento, le dio al gato un pedazo de jamón y le preguntó cómo podría escaparse de allí. El gato le dijo: «Sobre la mesa hay una toalla y un peine. Cógelos y echa a correr lo más deprisa que puedas, porque la bruja Baba Yaga correrá tras de ti para cogerte. De cuando en cuando, échate al suelo y arrima a él tu oreja.

Seguro, Héctor. Eso fue lo que viste. Búrlate lo que quieras, pero aquello no era un oso ni algún animal parecido. ¿Estás seguro de que no era un chupacabras? Jaja, no. Los chupacabras no existen. Es más, ni los hombres lobo. ¡Uy! Los hombres lobo sí que dan miedo. Imagínate encontrarte con uno. Bueno, sería peor encontrarte con un runauturunco. ¿Un runauturún? ¿Qué? Ni siquiera puedo pronunciarlo. Un runauturunco es un personaje de la mitología quechua, en Sudamérica. De hecho, runa en lengua quechua significa hombre y uturunco, tigre o puma. El runauturunco es un hombre que a través de pactos con el diablo obtiene el poder de transformarse en tigre. Le gusta comer la carne de los hombres. Cuando está en su forma humana, lleva un cuero delgado que usa para transformarse revolcándose sobre él. Cuando es tigre, se le reconoce por sus huellas de 5 dedos y porque además algunas veces habla. Los guaraníes tienen un ser mítico similar al que llaman Yaguareteaba, que tampoco tiene cola y cuyas manos y patas continúan siendo humanas aún en su transformación. Creí que ya lo habías escuchado en alguna parte. El Yerberito, mitos y cuentos. A continuación les compartimos un cuento sobre el runauturunco, el hombre tigre, un mito quechua del noroeste de Argentina. Poco se sabía de aquel hombre llamado Pascual que vivía solo en lo alto del cerro. Era callado, silencioso, solitario. Bajaba al pueblo de vez en cuando y saludaba correctamente, pero no era hombre de andar socializando. Algunas veces iba al boliche a beber, pero ni aun con tragos de más se le escuchaba hablar. ¿Alguien sabe de dónde viene? Preguntaba uno. No, ni idea. ¿Y sus parientes? ¿Alguien sabe quiénes son? Continuaba otro. Es como si hubiese salido de la nada, opinaba un tercero. Pascual se vestía como cualquier otro hombre de la montaña. Poncho, sombrero, ushuta, que son sandalias típicas del lugar, y en vez de una chuspa, es decir, de un pequeño bolso tejido, colgaba de su cuello un trozo de cuero. De un día para el otro, en el pueblo comenzaron a desaparecer animales. Un día una cabra, otro día una mula, otro día 3 corderos. Cada una de las familias amanecía y se encontraba con esa desgracia. Sangre y huellas de tigre. Los pobladores se organizaron por turnos y montaron guardia. Don Damián dejó a sus perros sueltos para que rastrearan al predador. La primera noche, cuando los perros comenzaron a ladrar, los hombres corrieron hacia el lugar marcado. Alumbraron y pudieron ver una sombra que parecía un tigre enorme. No lo pudieron rodear y el animal se escabulló entre los matorrales. Pasaron varias noches sin tener ninguna noticia del tigre, pero la gente del pueblo seguía alerta y montando guardia. En cualquier momento, el tigre podía volver a atacar a sus animales. Sin embargo, otra sería su víctima. Un sábado, recién se había ido la claridad del día y por la montaña, bajaba un viajero a caballo. Pasó muy cerca del rancho de Pascual y ahí vio lo último que vería en la vida. Observó a Pascual sacarse el cuerito que llevaba colgado del cuello. Lo vio tirarlo al suelo y luego tirarse encima de él, revolcándose como un perro. Miró con asombro su cuerpo y su rostro transformándose, cambiando lo humano por lo animal y lo monstruoso. Su caballo relinchó, presintiendo el peligro, y arrojó a su jinete que estaba demasiado asustado para reaccionar. El tigre se abalanzó sobre él, y aunque el hombre peleó para defenderse, la fuerza sobrenatural de ese tremendo animal era superior. Lo destrozó con sus garras y lo devoró. Antes del amanecer apareció en el pueblo el caballo solo, sin su jinete. La gente, siguiendo las huellas del caballo, llegó hasta el lugar donde apenas quedaban las ropas destruidas, la sangre y los pocos restos del viajero. Las huellas del tigre se perdían hacia la montaña. Uno de los presentes notó algo raro en esas huellas. «¡Esta pata tiene 5 dedos en vez de 4! Entonces no es un tigre, es runauturunco», dijo uno de los más viejos. La voz comenzó a correr con espanto. «¡Es runauturunco, es runauturunco!» Vieron que estaban muy cerca del rancho de Pascual y comenzaron a atar cabos. Claro, por eso no se hacía amigos, por eso no hablaba, por eso no se sabía de dónde había llegado, por eso no había montado guardia con ellos. Había que actuar rápido, antes de que amaneciera del todo. Unos fueron a buscarlo por los alrededores siguiendo las huellas de 5 dedos. Otros entraron a su rancho y vieron con espanto los huesos y las pieles desparramadas por todas partes. Entonces uno vio el trozo de cuero que Pascual usaba en su cuello. El cuerito se movía, como si quisiera alertar a su dueño del peligro, pero su dueño dormía al costado del arroyo, saciado de carne humana. Siguiendo las instrucciones del anciano del pueblo, encendieron fuego, tomaron el cuerito con cuidado y lo arrojaron a las llamas. En ese momento, los hombres que iban acercándose al arroyo vieron al tigre durmiendo y luego lo vieron despertar violentamente. Escucharon los sonidos ensordecedores que profería y lo vieron retorcerse del dolor. El pueblo pudo librarse del runauturunco. Al rancho de Pascual le prendieron fuego. No sea cosa de que algún otro cuerito diabólico continuara dando vueltas por ahí. Texto tomado del libro Cuentos de Pachamama, folclore de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, escrito por Paula Martín y editado por ABC Clio, Estados Unidos, 2014. ¡Ay, qué horror! No me gustaría encontrarme con un runauturunku. Aunque esa figura se parece mucho al Nahual en México, aquellos brujos que pueden tomar forma animal. Miriam, y si mejor nos vamos, este lugar me produce escalofríos. Pero la lluvia aún es muy intensa. Es que todo aquí es aterrador, mira. Esas estatuas parece que son personas a las que Medusa, el personaje de la mitología griega, que en vez de cabellos tenía serpientes, convirtió en piedra. Mira, sus caras son de miedo. No sé si deberíamos irnos ahora. Por una parte, si nos vamos podríamos llegar a la ciudad al amanecer, a tiempo para ir a todos los lugares que quiero visitar. De cultos y parranderos. En esta ocasión les traemos varias recomendaciones que no pueden perderse. La primera es para que realicen un recorrido virtual por la exposición Samurai, Tesoros de Japón, que se presentó en el Museo Nacional de Antropología de julio a octubre de 2012, pero que ahora pueden recorrer mediante imágenes y sonidos en el sitio www.ina.gob/paseos/exposamurai/tour. La exposición está integrada por 185 obras en las que, a lo largo de 5 unidades temáticas, se muestra al público el simbolismo que encierran diversas piezas de arte de esa antigua civilización y que forman parte del imaginario japonés moderno en el mundo. En segundo lugar, los invitamos a la exposición Lo Terrenal y lo Divino, Arte Islámico de los siglos 7 al 19, que organiza la Universidad Nacional Autónoma de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno de la Ciudad de México. La muestra presenta una selección de 192 obras de la colección permanente del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. Las piezas proceden de los ahora territorios de Marruecos, Siria, Irán, Irak, Egipto, España, Turquía y Afganistán. Las obras reunidas permiten su interpretación mediante tradiciones antiquísimas de actos piadosos, diplomacia, reconocimiento o conciliación. Esta selección nos permite apreciar las características del arte producido en un contexto secular y las de arte religioso. La exposición estará abierta hasta el 4 de octubre y pueden visitarla en el antiguo Colegio de San Ildefonso, en Justo Sierra, número 16, Colonia Centro, en un horario de miércoles a domingo de las 10 a las 17:30 horas y los martes de las 10 a las 19:30 horas. Por último, te invitamos a que asistas como público a la Cuarta Olimpiada Mexicana de Relaciones Internacionales, una competencia académica organizada por el ALEF, y en el que estudiantes de Relaciones Internacionales pondrán a prueba todos sus conocimientos en una competencia de preguntas y respuestas. El evento se llevará a cabo el 1 de octubre de 2015, de las 11 a las 15 horas, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para más información, consulta el sitio www.elalefradio.org. Si siguen nuestras recomendaciones, compártanos su opinión a través de las redes sociales. Vaya, hay muchos sitios que visitar. ¿Entonces nos vamos? No, mejor aguardamos aquí la noche. Total, son solo unas cuantas horas más. ¿Qué puede pasar? Oh, nunca preguntes qué puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice eso en una película, pasa de todo. ¡Ah! No seas exagerado. Esto no es una película, es la vida real. Donde no existen medusas, hombres lobo, duendes, ni arpías. ¿Ah, no? ¿Entonces quieres explicarme quién es ese hombre que está atrás de ti, con largos colmillos y una capa? ¿Qué? ¿De qué hablas? ¡Ah, corre, Héctor! ¡Es Drácula! ¡Vámonos de aquí! No se vayan, soy el gerente del hotel. ¿Estaban buscando una habitación? No puede ser, otros clientes que se me van. Debo dejar de usar estas capas, la gente siempre se espanta. Con esto llegamos al fin de Torre de Babel. Esperamos ahora conozcan más sobre los monstruos y criaturas mitológicas. Nos gustaría conocer su opinión y saber más de ustedes, así que los invitamos a escribirnos al correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com o bien a través de nuestras redes sociales, en Facebook como El Alef Comunica Radio, en Twitter como @elalefradio y en nuestro sitio web www.elalefradio.org. Agradecemos a Miriam Rosas por habernos acompañado en esta emisión. Gracias a ti, Héctor, por la invitación. Hasta la próxima. Participaron en la realización de este programa Sonia Désiga y Héctor Herrera en guión, Marcela Montiel en producción, Roberto Portillo en grabación y en edición y en controles técnicos Raimundo Fierros. Los invitamos a continuar con la programación de Radio Ciudadana y a sintonizarnos la próxima semana. Se despide Héctor Herrera. Gracias y hasta entonces. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Torre de Babel, Torre de Babel, donde las voces se encuentran. Los esperamos en nuestra próxima emisión.